Hoy por Hoy, con Salvador Camarena. Imagen integral, con Gisela Méndez. Hola, Gisela Méndez. Hola, Salvador, Olivia. Hola. Y a ti que me escuchas, un gran abrazo. ¿Cómo estás? Muy bien, lista. ¿Llegaste listísima. Tarde? Llegué tarde, ¿eh? Sí. No, como siempre. Es que el tema de esta noche es qué hacer cuando llegas tarde. No, muy bien. Bueno, a ver, vamos a hablar de normas de etiqueta para que tu comportamiento social sea óptimo ante algunas situaciones laborales, ¿no? Entonces, si quieres empezamos con las reuniones de comidas o desayunos. A ver, ¿sale? Adelante. Va, si tienes prisa, ahora sí que acércate al capitán y exponle la situación. Dile, ¿sabes qué? ¿Cuál capitán? Al capitán de meseros. Ah, ya. Sí, porque estamos en un restaurante. No. Sí, no. No, es que no ubicaste a la gente. El avión. No ubicaste. No ubicaste a la gente. Es que dije, vamos a hablar sobre comidas o desayunos. Ah, ya, perdón. Ajá. Si tienes prisa, acércate al capitán de meseros y exponle tu situación. Que tienen que ser rápidos con tu orden. Y, por ejemplo, en el caso de que te toque desayuno, no evita pedir alimentos muy elaborados, porque tú ya vas tarde, entonces puede ser un yogur, puede ser una fruta, eliminar los alimentos salseados, porque entre tanta prisa, a lo mejor hasta podrías mancharte. Entonces, hay que explicarle muy bien y, pues de alguna manera, ir al mismo ritmo o llegar al ritmo de la gente que ellos ya, o sea, que ya tienen, ¿no? Que ya tienen de un rato, ¿no? Que a ver, llegaron. Pero no, yo lo que veo que la gente hace es, llegas tarde, tú ya no comes, man. No, bueno, también depende. No, puedes pedir un yogurt y nada más así, leve, pequeñito, porque además los yogurts que traen aquí son pequeñitos, ¿no? Y entonces ya alcanzas la plática y entonces ya te vas introduciendo al tema, ¿no? Vale. Puedes llegar a decir, no, yo ya desayuné desde súper temprano. Un sándwich. De mañana desayuné. Exacto, ya. Exacto, yo. Si llegas a la mesa y no hay lugar, te sugiero que esperes un momento, pero lejos de tu mesa. O sea, el que tú llegues tarde y no haya ese lugar, y todavía que la gente se puede detener a comer por estarte esperando. Y la verdad, pues si tú ya llegaste tarde, es lo menos que puedes hacer. Entonces, lo que haces es, te alejas un poco y esperas a que, ay, voy a hacer una llamada, pues sí, como que te haces así, como que vas a hacer algo, y esperas a que te coloquen la silla. Y entonces, ya cuando coloquen la silla, ahí sí ya entras, te sientas y saludas cordial y saludas brevemente. O sea, si ya llegaste tarde. ¿Saluda a todos los de la mesa? Es general, es un saludo general. Hello, everybody. Sí, hola. No vas y besas a cada uno de los comensales. No, y eso es buen punto. Nunca se besan. O sea, no tienes por qué llegar a besar a nadie. Y ya si llegaste tarde, eso de que llegues a saludar, menos. Porque además, puedes oler a perejil, cilantro. De hecho, no deberíamos cilantro. Ni besarnos. Es pues decir, no. Lo está masticando ahí la persona. Efectivamente. Y además, ¿sabes que también? Que también llega gente tarde y te llega a saludar de mano. Y es lo que menos tienes que hacer. O sea, de verdad es un saludo general. Buenos días, buenas tardes y tan te sientas, ¿no? Porque muchos de nuestros alimentos se comen llegan, con las manos. Llegan, te saludas de mano y dicen, ay, voy a lavarme las manos después. Y dices, exacto. Maestro, tú así con la mano. ¿Qué sucede en el caso que tú llevas prisa y tienes, obviamente, que pagar tu desayuno, ¿no? Entonces, aquí lo que puedes hacer es solamente avisarle a tu anfitrión. Y si tienes a un colega, un conocido en la mesa... A él le das el dinero de tu desayuno. Evita dárselo al anfitrión. Oye, pues si de por sí tiene, ya es anfitrión, ya tiene muchas cosas que hacer. Si no es así, si no conoces a nadie, solamente al anfitrión, deja el dinero exacto. Y si no, oye, 5, 10, 15 pesos, ya ni modo, mano. O sea, ya llegaste tarde, se lo das al anfitrión. No le pongas problemas a tu anfitrión. Entonces, te acercas a él o a algún colega y también, igualmente, dejas casi le dices al anfitrión, oye, ¿sabes cuánto costaban las enchiladas que pedí? Las enchiladas, por cocina con salsa, ¿no? Era más caras que las sin salsa. Exacto, ándale. Pero con queso cottage también es igual, sí, o esto es más no, caro. No, nada de eso, ¿sale? Ahora, el que invita, irremediablemente, pa. No, yo no estoy de acuerdo con eso. No, es un desastre esto. Sí, si eres un invitado, si te invitan a desayunar, el que está invitando es el que paga. Tú puedes tener esa cordialidad de decir, oye, aquí está lo mío. Y él, el anfitrión, decidir. Pero la verdad, la mayoría de las veces, si alguien te invita a comer, a desayunar, es el que tiene que pagar. ¿Tú estás de acuerdo, Olivia? No, pero a ver, depende, ¿no? ¿Tú? ¿Mitad y mitad? Yo digo que sí, yo no, soy... No, si te invitan, o sea, si yo te invito a comer, yo tendría que pagar, porque la que te está invitando soy pero yo. Pero sea quien yo invité. Sí. Porque invito a mi amiga pero de toda tú puedes la vida, decidir, así. Exactamente, ah, bueno, es que tú la estás invitando. Es diferente decir, me acompañas o vamos a comer a yo te invito. Híjole, pues no digan yo te invito porque luego salen con un desfalco. Bueno, que Sofía Macías nos va a regañar el miércoles. No, pero no, si no, es un desastre. Hay algunas, bueno, pero O si sea, queremos... cuando llega la American Express dices, ah, caray, pues yo qué, o qué. Bueno, vamos, pero tú sabes a quién brindarle. Para hablar de esto, de si paga uno o debe pagar todo mundo. Imagen Integral con Gisela Méndez. Regresamos, estamos conversando con Gisela Méndez sobre etiqueta a la hora que uno está con prisa. Un poquito sí. ¿Qué sucede en el momento en que tú tiras agua, refresco o sin querer derramas el mole poblano en toda la gente? Híjole, bueno, no. Pues primero lo que te voy a pedir es evitar agredirte. Eso de decir, ¿cómo, ay, cómo qué agredir? Menso, ay, qué tonto, ay, qué... No, olvídalo. Porque siempre si no... me pasa lo mismo. Sí, exacto. Carla, ¿cómo estás, Carla? Hola. Saluda. Hola, Carla. Saludos llegas, a todos. Y llegas tarde. E hice un saludo general. Como debe de ser. Entonces, primero, no, ya, déjalo como está. Sí, no, ya, no agreda, o sea, no te agredas, por favor. Y después, evita limpiar tú. El que tiene que limpiar es el mesero, ¿de acuerdo? Y a lo mejor puedes ayudar en quitar a lo mejor un gadget que no tendría que estar ahí, etcétera. Pero en realidad el que tiene que limpiar es el mesero, ¿no? También en el momento que, por ejemplo, se te cae la sal o el azúcar, algo así, igualmente, tú no la tienes que limpiar, la tiene que limpiar el mesero, tú das la indicación y ellos vienen, ¿no? Oye, si se cae la sal, yo puedo echarme la sal por sí, encima del hombro para quitarme de la mala suerte. Eso no sabe lo que quieras. Para quitarme la mala suerte. Luego, no, por en serio. O pasas como, bueno, cuate, ¿qué le pasa? No, pues no, cada quien sus costumbres. No, sí, puede ser. Eso sí. De que pides que te pasen la sal, pásame la sal. No, sí, yo te la paso y le dices, déjala en la mesa, yo sí sospecharía de ti. Ay, no, ¿por qué? Bueno, yo. No, para mí es algo muy común que puedas pasar la sal y que la tomes, o sea, no pasa nada. Eso de que vas a pasar a mis... Por eso, no, pero eso, pero que no. Alguien, que tú le pases la sal a alguien y ese alguien y te diga... Déjala en la mesa. Ah, pues déjala en la mesa. No pasa nada. ¿No solamente se la acercas? No, porque te lo está indicando. Okay. ¿No? Tan. Ajá. ¿Qué pasa si se le cae agua, si estás acompañado de una chica y se te cae agua a ella, ¿no? O sea, si sin querer la manchaste, chicos, no la toquen. Ella se puede secar solita, porfa, ¿no? Ahora. Qué buen pretexto. Sí, exactamente, por favor, evítenlo. Ella se puede secar perfectamente bien sola. Ok, vas tarde. Son entre 10 a 15 minutos. La verdad, yo soy de la opinión que avises, si hay más gente en esa reunión, que avises que ya no llegas, porque es una grosería llegar. Si tú, esa reunión va a durar una hora y tú llegas 15 minutos tarde o 20 minutos tarde, oye, o sea, es una grosería llegar. Entonces, prácticamente tienes que hablar y decir, ¿saben qué? Ya no voy a llegar. Si obviamente eres tú y esa persona, pues sí llega y pues te disculpas, ¿no? Y además te disculpas y puedes hasta dar un obsequio, ¿no? O sea, tienes 3 días para generar una respuesta, o sea, para replicar a esa falta de educación que tuviste. Pero la verdad, lo importante es llegar unos 10 minutos antes y tomar mesa. ¿Qué tan salvaje es cancelar una comida la misma mañana del día de la comida? Si son a partir de 3 horas, a mí se me hace algo que puede entrar en el estándar, pero sí tienes que inmediatamente generar la siguiente cita para hacer la comida. Pero 1 hora, 40 minutos, sí, esa es una gran, gran grosería. O sea, la verdad, pues sí, ni modo. ¿Y qué hace uno cuando es inevitable hacer la grosería? ¿Qué procede? Ah, bueno, tú tendrás que pedir una disculpa, agendar nuevamente y mandar algo, o sea, como puede ser unas flores, un agradecimiento, unos tickets para ir al béisbol, ay, sí, ¿no? Algo así, sí, inmediato, ni modo, ¿no? Sí, hay que ser detallista. Sí, por supuesto, y tienes 3 días, después de 3 días se pierde. O sea, tendrá que ser. De 3 años. No, pues ya. Empieza de nuevo, borrón y cuenta nueva. El arco mejor enviales. Ok, ¿qué pasa si vas tarde? Sí tienes que llamar al anfitrión y avisarle, ¿no? Definitivamente. Ahora, nada de invitados a una comida de negocios. Por ejemplo, si yo voy a hacer una negociación con Olivia, ¡ay, vente, Carla! No. Traje a mi hermana. Sí, traje a mi hermana. Sí, eso lo tenemos que evitar. Mal humor. También fuera, si vas de mal humor, pues ahí te lavas las manos, tomas agua, a ver qué haces, pero nada de mal humor llegando a... Así meditas en el baño, un minuto, sales. Exacto. Ahora, si no sabes sobre el tema, o si no sabes, por ejemplo, que te toca una comida y dicen, vamos a escoger vino, y tú no sabes, o sea, y dicen, Olivia, te toca escoger el vino, y tú no sabes escoger el vino, es preferible que digas, oigan, de verdad yo no sé. Pero Olivia no sabe, ¿eh? Ajá. Eso dalo por descontado. Eso dalo por descontado. Es preferible. Te sorprenderías, camarena. Eso. Es preferible decir, no lo sé. Y pásalo, o tú mejor hablas al sommelier, recordando que al sommelier, cuando tú ya escogiste una botella, ya te la escogió el sommelier, tienes que dejarle propina a él también, ¿eh? No solo a lo que estás consumiendo, ¿no? Oye, y este as bajo la manga tan útil de, pero mejor usted recomiéndeme al mesero, ¿qué tal? Sí, pues sí, también se vale. Pero a ver, te voy a dar una receta así súper rápida. El vino que tú escojas no debe de pasar del total de la comida de un comensal. Eso no se puede. Por ejemplo, decirla. Si tú vas a sí, claro que sí. Si tú vas a comer entre 400 pesos, uh-huh. Tú tomas una botella, escoges una botella alrededor de eso, ¿no? De 400 pesos, 450, y ya lo divides entre los que van a tomar y de verdad te conviene, ¿no? Pero es que, bueno, ojalá sí estuvieran diseñadas las cartas de vinos, no pasa eso. No, bueno, pero si no son pasa, entre sí cuatro o tres personas, ¿cómo no pasa? A ver, ¿cuál es tu punto? Mi punto es que no hay botellas de 400 pesos. Ah, sí, sí hay, claro que sí. Ah, sí, sí hay. Sí hay. Bueno, que hay de 270, de 320. ¿De verdad? Bueno, claro. Lo que pasa es que el señor camarero nos está presumiendo que él va a lugares muy sofisticados. No, pero no. Hay muchos vinos mexicanos, chilenos y argentinos, son los Malbec, que puedes localizar en ese valor. Sí. ¿Sí? O sea, bueno. Yo acabo de comer en Cuernavaca sábado un vino de 270 pesos, y en un argentino. En o Cuernavaca sea, no hay ni vino. Súper bien. Chintos que me tomé. ¿Qué más, papá? Ir deprisa. No hay que ir deprisa. Cuando vas a una comida de negocios, lo que tienes que hacer es realmente darle tiempo a esa persona para negociar. ¿Y si es negocio, qué es mejor? ¿Mañana, tarde, noche? Pues es dependiendo el negocio que tengas. O sea, y el tiempo que le quieras dedicar. Pero también es válido decirle a la persona que le invitas, vamos a comer, vamos a desayunar y tenemos una hora. Sí, queda muy bien. Porque también estás respetando el tiempo de la otra persona y el tuyo. Está muy bien. Ajá. Y se vale, ¿eh? ¿Y por qué tenemos que trabajar y comer? Porque generas empatía. De hecho, cuando la negociación se tendría que hacer a la hora del café, tú en la hora de la comida generas rapport con la otra persona, generas empatía, ay, qué padre, que no sé qué, te conozco, vas rompiendo la hora y media hablando de quién sabe qué. No, bueno, tampoco vas a echarte hora y media comiendo y en este 20 país, minutos la de café. La comida dura 3 horas. Pues es hay comida muy rica. La comida dura poco, lo que dura mucho es la sobremesa. Y la sobremesa tendría que ser, para negocios, ligeramente más corta, porque ahí es donde realmente empieza la negociación. Pues que también todos tenemos que ir a comer. Entonces creo que también claro. Es un buen momento en el que puedes ver a alguien y platicar, porque antes estás ocupado, después estás ocupado, y comer, pues, ¿no? Te puedes escapar y poner de acuerdo. Exactamente. Bueno, última recomendación. Última recomendación es que, por ejemplo, si vas a tener una gran, bueno, que va a tardar mucho tu comida de negocios, toma gaseosas con muy poco gas. Para que no tengas problemas de eructar, y eructar, ¿no? ¿Qué aprendimos? A ver, ¿sí? ¿Qué aprendimos? Que debemos tener seguridad y confianza ante lo que esté sucediendo y mantener la calma ante situaciones extremas que te ayudan a relacionarte mejor, ¿no? Entonces, si la riegas, ya no te ayudes. Exactamente. Ya la regaste. Como está. Y tranquilo. Si tiene alguna duda, en @gisimagen. Gracias, Gisela. Gracias. Hasta luego. Las camineras de la tercera emisión.